Laura López Tamasco, que nos está visitando acá y nos va a hablar también desde la perspectiva de la colectiva LGBTIQ+. LGBTI+. Ahí está. Ahí está, cortamos para hacer un poquito más. Bueno, sí, el Día de la Visibilidad Lésbica, Trans y Cis. Porque hay que tener en cuenta que también hay mujeres trans cuya orientación sexual es lésbica, o sea. Bueno, no, es una fecha para conmemorar, como bien dijiste, el asesinato de Pepa, que además de ser lesbiana, era una lesbiana activista, militaba en organizaciones de barrio. Ella hacía mucha visibilidad y justamente es eso lo que le molesta a los odiadores de siempre, digamos, por eso, por su visibilidad y por toda su lucha, es que el padrastro de su novia la asesina en un claro crimen de odio, que cuando va al juzgado no es visto así por los jueces, no se le da la perspectiva de género necesaria, no se lo toma ni como feminicidio ni como crimen de odio, y bueno, así siempre el Poder Judicial machista y patriarcal deja libres o con penas irrisorias a todas las personas homofóbicas, violentas, machistas. Tenemos el claro caso con lo de Iggy, una mujer que se defiende de 10 violadores y al matar a uno en defensa propia queda presa y hasta el día de hoy no está absuelta. O sea, se le dio la excarcelación, pero ella sigue en un proceso por homicidio. Y así como eso, tenemos también el caso de Mariana Gómez, que en estos momentos todavía está siendo juzgada por darse un beso con su esposa en un lugar con la excusa de que estaba fumando. La policía viene, la golpea, la arrestan. Es una situación súper violenta, tanto para Mariana como para Rocío, ya que habían sido víctimas de abuso sexual en la infancia por padres, abuelos, padrastros de las fuerzas policiales. Imagínate la situación del arresto para esa chica que te venga a poner contra la pared y a esposar y a manosear un policía. O sea, bueno, con todos esos antecedentes, uno quisiera pensar que la justicia tiene que tener todas estas cosas en cuenta. Sin embargo, cuando se da la primera audiencia, para Mariana no la dejan hablar, no la dejan explicar qué le pasó, cómo se sintió, los atenuantes, nada. Los jueces dicen que solamente van a ver la parte técnica de la cuestión y por qué la reacción exagerada de Mariana. Y bueno, no podés entender la reacción exagerada de Mariana sin una mirada desde la violencia de género, desde el lesbodio. A vos también te ha tocado padecer la discriminación en carne propia, ¿no? En el trabajo. Sí, en cuando trabajaba como taxista, que por suerte o por desgracia, digamos, pero no lo hago más. Fui víctima de bullying por radio, de ciberbullying. Me han sacado fotos y etiquetado con nombres peyorativos, con apodos masculinos. Bueno, yo creo que mal que bien, todas las lesbianas hemos padecido este tipo de discriminaciones en algún punto de nuestras vidas, excepto por ahí las que tienen la suerte de ser un poco más a lo que la sociedad denomina como femenino, o que no se les note tanto, como se dice, y no hagan visibilidad, obviamente. Entonces, como podés pasar desapercibida, pero si estás afuera, si estás en la lucha. No es casualidad que yo trabajé 10 años de taxi y justamente este año que empezamos con la colectiva LGBTI+, fue que me empiezan a atacar y la visibilidad molesta. Pero es nuestra única herramienta para poder sobrevivir. La visibilidad, el compañerismo, la lucha. ¿Vas a estar participando de las actividades del 8 de marzo en la plaza? ¿Estuviste en las asambleas también? Sí. Bueno, primeramente, o sea, como mujer, como lesbiana, yo creo que la lucha feminista y la lucha LGBT van de la mano, han ido de la mano históricamente. Gracias a la irrupción del movimiento LGBT dentro del feminismo, se empezó a hablar de género, se empezaron a hacer un montón de cosas que después desembocaron en beneficios para toda la población, y me parece importantísimo que eso lo entendamos como personas de la comunidad LGBTI+, la importancia del feminismo. Independientemente si sos lesbiana, si sos una mujer o un varón trans, si sos un varón gay o bisexual, o sea, a todos y a todes nos pega la heteronorma de la misma forma cuando nos corremos de la heterosexualidad obligatoria o de lo que se espera de las expresiones de género dentro de una sociedad homofóbica. Sí. Hablando de feminidades o de masculinidades disidentes también, ¿no? Uh-huh. Que no responden a la heteronorma obligatoria en la que crecemos, nos criamos y así está diagramado el sistema, ¿no? Sí, sí, desde las más tempranas edades se te explica que esto es de varón, esto es de mujer, esta ropa es de varón, esta ropa es de mujer, este color es de varón, este color es de mujer. O sea, para mí no tendría que ser así, para mí, para todo un montón de gente, ¿no? Estoy hablando en comunidad, porque son este pequeño mundo de diferencias que nos van metiendo, lo que hace que después se generen varones súper patriarcales, acomodados en sus privilegios, donde todo lo que se salga de lo que a ellos le enseñaron como lo normal es motivo de burla, de violencia. El otro día, discutiendo con un muchachón en Face, me llamó algo así como una aberración, un mamarracho y un montón de cosas, solamente porque había abierto el Facebook y vio que decía lesbiana, poner. ¿Entendés? O sea... Sí, y también en donde la religión o los valores religiosos, por más de alguien que no se considere religioso, pero están... atravesados, digamos, por el cristianismo, claro. Independientemente de que puedan ser ateos, pero la influencia está. Uh-huh. Y eso también dificulta muchísimo a la hora de la tolerancia, ¿no? Creo que, digamos, la irrupción de la iglesia en todo el mundo fue la principal impulsora del machismo y de la homofobia. De no haber sido así, vos imaginate que los pueblos originarios americanos, antes de la llegada del español, sus expresiones de género, su sexualidad, era lo más natural del mundo, a nadie le incomodaban las prácticas homosexuales, lésbicas. Sí. Había otro tipo de vida, de libertad real. Y otra concepción, además de hombres y mujeres. También. Un abanico más extenso. Había pueblos donde al un nene llegara a los 2-3 años que ya empiezan a jugar, por ahí se le ponía un arco, flecha o una chita y un coso para cocinar y bla, bla. Y el niño elegía, independientemente si fuera hombre o mujer, con lo que quería jugar, y en base a eso, por ejemplo, las mujeres que agarraban arco, flecha, tenían derecho a ser cazadoras y a desarrollar ese tipo de actividades, y los varones que tenían más inclinación sobre cosas domésticas o le interesaban más otro tipo de cuestiones, por lo general se los consideraba con una sensibilidad muy amplia y se les daba el lugar de chamanes o médicos o cuestiones espirituales. O sea, lejos estamos, dentro de este mundo atravesado por el cristianismo, de ese tipo de libertad, ¿no? Curiosamente, dentro de una institución donde las aberraciones más impensables pasan ahí adentro. Y a nosotros nos tildan de enfermos. Estas conversaciones se van también a desarrollar de maneras más profundas a partir de mañana, ¿no? Porque tienen un espacio. De mañana. Bueno, acá. Sí. Sí. Mañana arrancamos el programa semanal de la colectiva LGBTI+, que se llama Orgullo Disidente. Y que, bueno, viene un poco a traer a la luz todas estas temáticas que por ahí charlamos un ratito en algunos programas de la radio. Pero esto va a ser más conciso, se va a tocar más en profundidad. Vamos a habilitar una línea de WhatsApp para que la gente nos pueda hacer consultas. O sea, por ahí la persona que está escuchando y no entiende mucho lo que estamos hablando, si algo no entendió, puede mandar un WhatsApp y vamos a ir evacuando dudas al aire. La idea es concientizar, educar y formar personas más tolerantes y visibilizar nuestras luchas, nuestras causas. Además, aprovecho para decir otra vez, que cada vez que vengo lo digo, pero que los sábados a las 18 horas en Álvaro Barros 1033 se junta la colectiva LGBTI+, para todas las personas dentro de lo que son las siglas que quieran ir a participar. Las puertas están abiertas y los estamos esperando para empoderarse. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Nos vemos en la plaza mañana. Así será. Estamos acá en el estudio charlando con Laura López Tamasco, perteneciente a la colectiva LGBTI+, que mañana presentan también su programa aquí en la comunitaria Orgullo Disidente. ¿A partir de qué hora? A partir de las 21 y hasta las 22 horas, todos los jueves.